Gloria sea al Señor. Le voy a invitar para que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Y le leeré algunos versos, pero me concentraré en el verso 22 para la honra y gloria de Dios. ¿Por qué no oramos antes? ¿Te parece bien? Señor, en esta mañana nos has permitido glorificarte, exaltarte en nuestra humanidad, no como tú te mereces, Señor, pero con todo nuestro corazón lo hemos hecho. Nos has permitido sentir tu presencia. Pero ahora queremos escucharte, Señor. Queremos escuchar tu palabra. Y queremos ser hacedores de la misma, Señor. Te ruego que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos también, nuestra mente. Y que traigamos cautivo todo pensamiento a Cristo, de modo de que no haya ningún estorbo para que podamos aprender y podamos poner por obra aquello que hayamos aprendido. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tomo del capítulo 15 y en el verso 22, es un pasaje que para los que vinieron el domingo pasado, el pastor Chuy nos enseñaba. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca? ¿A las palabras que él ha dicho o las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Estamos considerando la vida del rey Saúl, una vida fuera de enfoque, fuera de proporción. Se le habían dado órdenes específicas. Así como a usted y a mí se nos han dado órdenes específicas aquí, no las busque en otro lado porque no las hay. Cualquier mensaje que usted reciba, si no está filtrado bajo esta palabra, entonces no viene de Dios. Y Saúl decide desobedecer las palabras del profeta que fueron dadas por Jehová. En esa vida fuera de enfoque, fuera de proporción, e hizo algo que es muy común entre nosotros los seres humanos. Inmediatamente buscamos a quien culpar. Nadie nos tiene que enseñar eso, la obediencia. Tal vez usted tenga una definición contraria o diferente más bien a la que yo tengo, pero mire, vale la pena ver qué es lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y define la obediencia como la acción de obedecer. La acción de obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Y siempre la obediencia implicará el sometimiento de la voluntad personal ante alguna figura que emana autoridad, ya sea una persona, ya sea el ejército de un país, un grupo, un sistema de creencias como lo es el cristianismo, porque el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Y es tan importante la obediencia, o más bien, ¿por qué es tan importante? Porque por medio de la obediencia se logra una relación, o se evidencia, se deja ver una relación entre aquel que da la orden o está en una posición de autoridad y aquel que va a ejecutar las órdenes. Y si hay una buena relación, entonces aquel que se le ha ordenado algo lo hará. Y para esta iglesia es fundamental que usted aprenda el verdadero significado bíblico de la palabra obediencia, para que pueda vivir una vida cristiana sana, con enfoque claro y bien definido de lo que significa la palabra obediencia, así como los beneficios que entraña la misma. Se dice que durante las guerras de conquista de Francia, el emperador Napoleón se jactaba de la fidelidad y de la obediencia de sus soldados, de tal modo que en alguna, más de alguna ocasión, los puso al pie de un desfiladero y les pedía que marcharan al frente, y se despeñaban porque conocían de dónde y de quién venía la orden. Y la pregunta es: ¿obedece usted lo que aquí dice? Porque obedecer en el lenguaje neotestamentario significa prestar cuidadosa atención a la palabra de Dios, someterse a esa autoridad y llevar a cabo cada una de las instrucciones. ¿Por qué? Porque Dios es el supremo legislador por excelencia. Sin embargo, la obediencia en este sentido es hoy en día casi una palabra muerta para el cristianismo moderno. Puede ser que se enseñe en algunos lugares ocasionalmente, pero nunca con el poder, con la autoridad que debiera tener en la vida de los oyentes, de los cristianos, entre comillas. Y mire usted, para que una enseñanza, para que una doctrina sea efectiva, debe de ser no solamente recibida o creída por la iglesia, sino debe de tener tras sí una profunda convicción moral de saber de dónde viene, de parte de los oyentes. Pero la iglesia de hoy ha descuidado la doctrina de la obediencia casi al punto de olvidarse de ella, y se menciona solamente como una verdad teológica, pero nada más. Y esto resulta en una confusión fundamental entre la obediencia y las obras en la mente de pastores, de maestros y de la iglesia en general, quienes han querido escapar del error de la salvación por medio de las obras y han caído en el error de la salvación sin la obediencia. Y en ese esfuerzo por deshacerse de la salvación por medio de las obras, han echado por la borda no tan solo las obras, pero han deshecho la doctrina de la obediencia también. Porque es importante que usted aprenda, que usted sepa que la Biblia desconoce que la salvación puede estar separada de la obediencia. No hay tal cosa. Romanos 1:5 dice, y no lo busque, el apóstol Pablo testifica diciendo que él fue enviado a predicar la obediencia a la fe a todas las naciones. En otro verso Pablo les recuerda a los romanos y les dice que por cuanto habían obedecido de corazón la forma de doctrina que les fue predicada. Luego pues, en el Nuevo Testamento no hay ninguna contradicción entre la fe y la obediencia. Sí la hay entre la fe y las obras, pero no entre la fe y la obediencia. Y de la misma manera que la Biblia desconoce lo anterior, la Biblia desconoce y rechaza la forma de fe que no conduzca a la obediencia. Y también rechaza cualquier forma de obediencia que no tenga un origen en la fe. Compre el disco, va a tener sentido. ¿Sabe? Es como la fe y la obediencia es como una moneda. Tiene dos caras. Y si usted trata de separar, a lo mejor lo logra. Pero la moneda vendría a quedar en una situación donde no tiene valor absoluto. Y así es cuando usted separa la obediencia de la fe. No se pueden separar jamás. El problema radica en que muchos de la iglesia cristiana posmoderna, la actual, la del milenio, nuevo milenio, dirían: queremos y estamos tratando de creer, pero la verdad es que no tienen ninguna intención de obedecer, olvidando que el mensaje de la cruz es un mensaje dual, tiene dos elementos. El primer elemento son promesas, son declaraciones que Dios hace y deben de ser creídas. Pero el siguiente elemento son mandamientos, leyes, preceptos que deben de ser obedecidos. Le doy un ejemplo. Es claro, es evidente que para el primer elemento la obediencia es imprescindible. El primero elemento, la fe se hace necesaria y es imprescindible la fe para el segundo. ¿Por qué? Porque lo único que usted puede hacer con una promesa o declaración es creerla. Usted no puede, de ninguna manera puede obedecer una declaración, sino creerla. Igualmente es una imposibilidad el creer una orden, ya que no está dirigida a nuestra conciencia, no está dirigida a nuestra capacidad para razonar, sino a nuestra voluntad. Y las promesas están dirigidas no a nuestra voluntad, sino a nuestro intelecto, a nuestra manera de ver las cosas, a nuestra capacidad para razonar, al entendimiento, están siendo puestas para consideración. Ciertamente podemos usar el razonamiento para decidir si es una buena o una mala orden, o un mal concepto o precepto. Pero hasta que usted haya obedecido o desobedecido, no ha pasado nada. Y los mandamientos de Dios no son negociables. La doctrina de Cristo crucificado y las riquezas y verdades que la circundan tienen un contexto dual. Para que el apóstol pudiera expresar obediencia a la fe sin ninguna contradicción. Cuando él dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. ¿Qué parte de la palabra todo no entiende? Romanos 1:16 dice esto. Y por otro lado dice: vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Y no hay contradicción en estos términos o en estos textos. No existe incompatibilidad alguna en estos dos enunciados. Cuando son entendidos a la luz de la esencial unidad entre la fe y la obediencia. Pero la debilidad del mensaje radica en el énfasis exagerado que se le ha dado a la fe. Sin mencionar el aspecto de la obediencia, dejando que millones de cristianos caminen una vida fuera de enfoque, de proporción, vidas donde la confusión, la imaginación ha sido confundida por la fe, y lo que es peor, a la palabra creer se le ha robado el contexto moral y ha sido convertida solamente en un asentimiento moral, intelectual, de una verdad del evangelio. ¿Cree usted en Jesús? Sí. ¿Usted cree que Él nació y murió y resucitó para nuestra justificación? Sí. Entonces usted ya es salvo, pero jamás se le ha pedido que se arrepienta y que cambie su estilo de vida como demanda la palabra. Por eso es que muchos cristianos viven una vida que da pena. Existe una enfermedad mental que se conoce como hidropesía espiritual. A lo mejor la conoce. El paciente vive sumido en un mundo imaginario, un mundo artificial de fantasía, donde la objetividad o la realidad está totalmente ausente. Todo el mundo sabe que está enfermo menos él. Defiende su realidad con muchas ganas, como si estuviera acuerdo. Pero lo más patético es que es profundamente sincero. Pero la verdad es que está sinceramente equivocado. Aunque su postura sea imaginaria y solo fantasía, y usted debe de saber que hay mucha gente que es sincera, pero está sinceramente equivocada. Decía un pastor que ya murió: la mamá era sincera cuando a las 3 de la mañana se levantó para darle medicina para la tos al niño, pero en vez de agarrar la medicina para la tos, se equivocó y agarró el cianuro. Y era sincera y le dio al niño pensando que era otra cosa, y el niño murió. Y es lo que pasa con mucha gente: son sinceros, pero están sinceramente equivocados. Cristianos nominales que han vivido tanto tiempo en un mundo imaginario y real que les es casi imposible relacionarse con la objetiva realidad. La falta de obediencia, o mejor dicho, su desobediencia, ha paralizado la moral de sus miembros. Y caminan en un flácido caminar, en un mar de confusión religiosa, creyendo ardientemente todo, pero sin obedecer nada. ¿Los conoce? ¿Qué clase de vida vive usted? ¿Qué clase de amistades tiene? ¿Qué clase de vida conyugal lleva? ¿Vive con su esposa o vive con su amante? Y si vive con su amante, ¿por qué vive con ella? ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde están sus hijos? ¿Vive en unión libre? ¿Qué dice la palabra? ¿Abandonó a sus hijos? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hace en sus horas en donde no trabaja? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué mira en el internet? ¿Qué lee? Estas gentes vienen y asisten a una iglesia, cantan, oran y hasta hablan en lenguas, escuchan sermones, compran CDs y cassettes y DVDs, pero la emoción les dura solamente de aquí al estacionamiento, y después se van, se marchan, sin la menor intención de obedecer a la palabra. La pregunta real es: ¿serán nacidos de nuevo? Cuando el testimonio bíblico nos enseña que el milagro grande, glorioso de la salvación, los que genuinamente hemos sido salvos, también somos regenerados. Porque Dios, sepa usted, no está interesado en hacerle a usted o a mí una mejor persona. Él no murió y sufrió la agonía extraordinaria de la que nos hablaba el pastor Julio Márquez el jueves, para que usted sea una mejor persona. No. Él murió para darnos una nueva naturaleza. Y como consecuencia de esa naturaleza, seremos buenas personas, buenos esposos, pero no al revés. El conocimiento del nuevo cristiano es iluminado, el corazón cambiado, la voluntad es renovada. Somos hechos nuevas criaturas, dice 2 Corintios 5:17. Y Dios tiene una manera de referirse a este milagro de gracia, de tal modo que lo describe en Hebreos 8:10, y dice: pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Lo que quiere decir que ahora el corazón salvo, el corazón regenerado, nacido de nuevo, se le ha comunicado una disposición que responde por su nueva naturaleza a las exigencias de la ley de Dios. Y hay en cada cristiano un deseo sincero, verdadero, ferviente de guardar la ley de Dios, de obedecer a Dios. Y esta alma vivificada por Cristo entonces puede decir, cuando el Señor dice, buscad mi rostro, puede decir, tu rostro buscaré, Señor. Entonces se descubre que sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz, como dice Proverbios 3:17, que sus mandamientos realmente no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Y lo que es más, en guardarlos hay que grande galardón. Pero el cristiano nominal, el que no ha nacido de nuevo, estos se horrorizan con la mención de la palabra obedecer. A ellos les huele herejía, fariseísmo. Y esto viene a ser el resultado de un fracaso total, de no poder saber cómo discernir o interpretar la palabra de Dios. ¿Los conoce? Hay quienes se dicen cristianos y se casan por tercera vez, estando casados. Es que el Señor sabe todas las cosas, ¿sí? También aquí se dan. Pero todo esto podríamos pasarlo por alto si usted quiere, como algo que no pudiera ser tan importancia, pero de hecho es peligroso. Porque esta clase de moral cristiana, si se le puede llamar así, ha llegado a influir en todo el mundo evangélico, incluyendo seminarios, incluyendo universidades bíblicas, y ha llegado a determinar el contenido del sermón evangelístico o evangélico. ¿Cómo? ¿Ha escuchado que en iglesias no hablan o no dicen la palabra pecado? Para nada. ¿Por qué? Porque no se le puede etiquetar a la gente. Eso es cargarle culpa, dicen. Ellos vienen golpeados del mundo, no les podemos añadir más culpabilidad. Cuando la palabra de Dios dice que no hay hombre que viva y no que peque. Y si peca, eso lo hace ¿qué? Pecador, ¿verdad? Mejor que se pongan a vender guaraches. Esto hasta está llegando, se le ha permitido llegar tan lejos como para determinar la clase de cristianos que debiéramos ser, sea lo mejor que puede ser hoy. ¿Tan pronto? ¿Tan pronto? Sin duda alguna, la idea falsa, la popular idea falsa de la función de la fe, de la superfe. Cristo murió por mí, aunque peque, por su gracia Él me va a salvar o me va a restaurar. Y otra vez, y creen en esto, pero no obedecen nada. Y una fe real demanda un cambio y demanda obediencia. Fracaso de pastores, de maestros en insistir sobre la obediencia. Y esto le ha restado, le ha quitado efectividad y fuerza a la iglesia. Y la única solución es extirpar este mal, quitar la causa. ¿Cómo? Con la verdad absoluta del Evangelio de Dios, que es su palabra. Porque sabe una cosa, sería gravísimo pensar o suponer que en esta era posmoderna del siglo XXI, esta dispensación presente, Dios haya reducido, rebajado sus estándares de conducta para nosotros. No, Él no lo ha hecho, porque esto implicaría entonces que el estándar de conducta para las generaciones anteriores fue muy alta, quizá injusta aún. Y Job, con todo lo que le pasó, no pudo decir que Dios era injusto. No se atrevió a decir eso. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que la ley a la verdad es santa y el mandamiento justo y bueno. Dice Romanos 7:12. Con Dios nada es negociable. Él no está para negociar su ley con usted o conmigo. No le hace que se sienta usted buen negociador. ¿Pero qué es lo que todo esto significa? ¿Cuál es la enseñanza práctica para nosotros hoy? ¿Qué significado tiene el cumplir con las condiciones que son claramente reveladas? Cuando hacemos esto, Dios está listo para mandarnos bendiciones más inmensas, más grandes de las que podamos contener. Cuando estemos atentos y obedezcamos a sus más mínimas y simples instrucciones, aún en eso a veces no le damos. Y muchos piensan, tal vez necesitamos una nueva doctrina, tal vez necesitamos un nuevo movimiento, una organización, alguna clave secreta, alguna nueva profecía de interpretación privada. No, tenemos la profecía más segura, dice San Pedro, su palabra. No necesitamos algún evangelista extranjero, gringo, alemán o brasileño, para que nos enseñen un nuevo camino. El camino está frente a nosotros, aquí. Y es tan claro como la avenida Lázaro Cárdenas y el puente colgante Matute, así de claro. Y si no lo ves porque está más que ciego, y si hacemos esto, si seguimos y obedecemos a Dios, evitaremos ser como tantas y tantas iglesias que viven una total ausencia del poder de Dios. Millones de cristianos empiezan mal, tratan de creer todo pero sin arrepentirse. Tratan de tener fe pero sin la menor intención de obedecer nada, y menos de someter sus vidas a los preceptos benditos de Dios. Y viven llenos de dudas en su interior, secretamente decepcionados con la vida cristiana, carecen del gozo y de la paz que sobrepasa todo entendimiento, afanados pero sin entusiasmo. Es difícil ser feliz cuando hay tantas dudas. Viven esperando que Dios haga lo que ya les ordenó que hicieran. Y se van porque no quieren obedecer. Se olvidan o prefieren voluntariamente pasar por alto que Cristo observó perfecta toda la ley para la justificación de todo aquel que creyera en Él en el futuro. Pero no solo eso, sino que también nos envió su Espíritu Santo, que es esencial para la santificación del creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que nos puede transformar de criaturas carnales y hacer posible el rendir obediencia aceptable delante de Dios. Él es el que nos enseña a negar la impiedad y los deseos carnales, dice Tito 2:12. Así, de la misma manera que el peso de pesar no se puede separar de una piedra y el fuego no se puede separar del calor, así la justificación y la santificación van unidas. Y si usted no vive en santificación, vale la pena reflexionar. Si acaso ha nacido usted de nuevo. Porque dice la Biblia que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, celoso de buenas obras. Tito 2:14. No nos engañemos a nosotros mismos. El Señor dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Escuche esta frase que voy a expresar porque es importante y ojalá que nunca se le olvide. Ojalá que la pudiera apuntar. Ni en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios, ni en ninguna epístola admite Dios que acepte el amor de nadie que no guarde sus mandamientos. En otras palabras, Dios rechaza el amor de aquel que no le busca, de aquel que no le sigue. Por eso la Biblia dice en el Salmo 119:155: lejos está la salvación de los impíos. ¿Por qué? Porque no buscan sus estatutos. Y aquí la palabra buscar se refiere a buscar con ansia, con desesperación hasta encontrarla. ¿Para qué? ¿Para conocerla? No, para ejecutarla, para cumplirla, para obedecerla. De manera que Dios no acepta el amor de nadie que no guarde sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el amor es más que un sentimiento o una emoción acá de maripositas en el estómago. El amor es un principio de acción y se expresa en algo más que palabras lisonjeras, palabras hipócritas, palabras dulzonas. Se requieren actos que agraden a quien decimos amar, ¿cierto, esposas? Y las mujeres dicen, amén. Y así es con Dios. Por eso es que dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Por eso es que la falta de obediencia impide que las oraciones o nuestras oraciones lleguen a Dios. Por eso es que el trato que le damos a nuestra esposa, cuando es por abajo del estándar de Dios, ¿cuál es el estándar de Dios? Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero cuando usted le habla descomedidamente, cuando usted trata a sus hijos de una manera dura e innecesariamente, sepa usted, dice la Biblia, que sus oraciones son estorbadas. En el idioma inglés hay una palabra que se usa aún en el juego de tenis que se llama let. Cuando se pega a la bola jugando el tenis y la bola rechaza en la malla, se le dice let. Y ese es el lenguaje que la Biblia expresa cuando dice que nuestras oraciones son estorbadas. No pueden llegar a la presencia de Dios hasta que hagamos las paces como se debe de hacer, hasta que vivamos una vida de integridad. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios es mucho más que la ejecución mecánica de deberes o mandamientos. No, no, no. Es mucho más que eso. La verdadera obediencia a Dios es el reconocimiento en el corazón, en la mente, de su soberanía y de su absoluto derecho a gobernar toda mi vida y todo mi ser. Y es el reconocimiento completo, absoluto, de parte mía, de que debo de obedecer y cumplir su voluntad. Y solo esto es la completa sujeción del alma al yugo bendito de Cristo, nada menos, nada más. Y esta clase de obediencia solo puede venir de un corazón que ama profundamente a Dios por sobre todas las cosas. Por eso es que dice la palabra: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Pero si la obediencia, o cuando la obediencia procede no de el deseo ferviente de buscar a Dios y de servirlo, de agradarle, sino de una manera egoísta, obtener favores de Dios, esto es carnal. Porque la obediencia espiritual y aceptable es la respuesta espontánea del corazón agradecido. ¿Agradecido a qué? Agradecido por lo que Dios hizo por nosotros. En ese intercambio precioso que hubo, cuando yo le di mi carga, cuando yo le di mis pecados que no podía contener más y que sabía que me separaban de Él y que era incapaz de poder acercarme a su santidad y a su presencia, y Él me extendió su perdón y su paz y su salvación. por ese agradecimiento, no porque quiero recibir algo de Él, sino por su gracia, por su amor incondicional hasta la muerte, su sacrificio, su provisión, sus cuidados, su sanidad, mi familia, la capacidad de amar y ser amado, la capacidad de sentirla, que no lo tiene nadie de la creación más que el hombre. Y todos esos favores son totalmente inmerecidos. ¿O hay alguien aquí que los merezca? Quisiera que levantara su mano si usted cree que merece algo. Aún con todo, muchos prefieren caminar en desobediencia. Lo que Dios quiere hacer este día con usted y conmigo es aclararle que haya luz a su conciencia, a su mente, de tal manera que usted pueda ver su condición y pueda enmendarla. Lo único que tenía que hacer, o que debió de hacer Saúl, es corregir y enmendar, pero prefirió no hacerlo. Y usted sabe las consecuencias de sus acciones, o que sus acciones tuvieron. Y usted tal vez se encuentra ya cerca de esa situación, desencamine el camino que lleva. Usted lo sabe mejor que yo. Si yo pudiera, con 100% de posibilidades o de realidad, caminar por este pasillo y luego por el otro y señalarle a usted y decirle la clase de vida que lleva, de seguro había una estampida hacia afuera. Porque muchos dicen, nadie sabe. Está equivocado. Dios lo sabe. Y está esperando la oportunidad de ponerlo en evidencia. Cuando llegue aquel día en que usted se pare delante de Él y todo el concilio celestial vea la clase de vida que usted vivió y que yo viví. No se espere ese tiempo. Rectifique. Rectifique su camino y empiece a obedecer a Dios en toda su palabra. Usted no puede escoger lo que usted quiere. Este no es una fonda o una cafetería como las que hay en Estados Unidos, en donde hay barra de ensalada, barra de postres, y usted camina y dice, ah, pues yo quiero santidad, no, háganla para allá. No quiero oración, tampoco compromiso, no quiero obedecer, pero quiero bendición, quiero conocimiento, quiero prosperidad. No, no, no. La palabra nos enseña que el que viola una tilde o una letra de la ley de Dios es culpable de violarla toda. En el estado de California, en el código de derecho familiar, hay más de 400 códigos o artículos. ¿Usted piensa que yo me preocupo de ellos? Absolutamente que no. ¿Por qué? Porque tengo un código más excelente. Y este es el código por el cual yo vivo, o bajo el cual yo vivo. Y mientras viva bajo este código, no me importa cuántos códigos o artículos haya, nunca los voy a violar. Porque este es el código dado por Dios. Estas son las leyes que Dios escribió en nuestros corazones. No nos hagamos tontos. Y si usted no quiere vivir como debe, es porque no quiere. Póngase de pie, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Cierre sus ojos. Gracias, Señor, porque es como una gran luz que alumbra y nos enseña, nos descubre. Y es como un espejo donde podemos ver nuestras carencias, nuestras deficiencias. Señor, queremos obedecer tu palabra. No queremos escoger solamente lo que nos parece bueno, sino queremos, Señor, obedecerla toda, porque hay en ella grande galardón. Te ruego que escuches el corazón de cada uno, la oración de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces en lo secreto la vida de cada uno de estos personas que están aquí, hombres y mujeres. Te ruego que tu Espíritu Santo les asista en este momento, Señor, y puedan corregir, enmendar delante de tu presencia y llegar a ese punto de la transacción que hubo cuando tú viniste a mi vida, Señor, de manera de que puedan los que no han sido nacidos de nuevo nacer de nuevo. Y los que tengan que dejar amistades, los que tengan que dejar malos hábitos, dales tu fuerza, Señor. Porque es lo que nos dejaste, tu Espíritu Santo, para que a través de Él podamos caminar en santificación cada día, Señor. Bendice a cada mujer aquí presente, las casadas y las solteras, Señor. Restáuralas, restáurales el gozo, Señor, y el sentimiento de que su vida tiene valor por cuanto tú moriste por ellas. A cada varón, Señor, restáurale el liderazgo en su casa, al que lo haya perdido por su condición o por su conducta, Señor, pero que te busque, inclina su corazón a ti, Señor. A cada joven, a cada señorita que pueda dejar la amistad o las amistades que no te convienen y las actividades que lesionan tu santidad, Señor. Aún a los ancianos, Señor, permítele, Señor, que puedan compartir sus experiencias en ti con los más jóvenes, de modo que sean bendición para esta iglesia, Señor. Porque todos unidos como un cuerpo, veremos tu gloria solamente cuando trabajamos así, Señor. Bendice a cada departamento de actividad de esta iglesia, Señor. Pero sobre todo que te obedezcamos, Señor, y que te busquemos con desesperación, como dice el canto: desesperado estoy por ti. Y esto solo viene de un corazón renacido en Cristo. Llévanos de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor, hasta aquel día en que tú decidas que hemos de verte cara a cara. Manténnos firmes, inamovibles en ti, Señor, por tu Espíritu Santo. Y guíanos más allá de la muerte. En el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y ante el cual se doblará toda rodilla, voluntaria o involuntariamente. Gracias, Señor, por tu palabra.